Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, gracias. Hemos venido a un taller de esos que te enamoran. ¿Viste esos lugares que vos decís, bueno, me quedo, aprendo, reciclo? Y ¿me escuchan bien? Sí, como medio tapadita. ¿Cuántos barbijos tenés puestos? No, me saqué el barbijo justamente. Además, con estos días que tenemos esta especie de complicaciones con ese ángel mágico que está dentro de la tecnología, pero yo escucho un eco, algo así. ¿Estás con el micrófono de mano? No, vamos a hacer la clásica cuando se escucha raro. Vamos, pasamos a otro sistema. Bueno, mejoró. Ahí mejoró. Bárbaro. Te decía, en este taller mágico, donde además aprendemos un montón. Ya habíamos estado con Cecilia Muñiz hace algunos días allí en el lavadero Arcoiris 21 y veíamos este trabajo que realizaba, que en realidad nos parecía lindísimo lo que hacía, pero no teníamos conocimiento real de lo que se puede hacer. Hoy estamos acá con Cecilia en este taller Muta, y realmente sorprenden los trabajos que hay. Después les voy a subir las fotitos para que vean, pero más sorprende, y los van a sorprender a ustedes, seguramente a toda la audiencia, cuando sepan cómo trabaja Cecilia. Primero, gracias por el tiempo, por recibirnos aquí en tu taller, por hacernos sentir como en casa y por mostrarnos estas maravillas que haces. Nosotros adelantábamos cuando estuvimos allí en el lavadero Arcoiris 21 que los chicos estaban trabajando en colaboración contigo en la limpieza de estas bolsas de alimento para perro, que se lava la bolsa, se prepara y luego se realizan estos trabajos que tenemos acá y que ahora vamos a compartir con Jorge y toda la audiencia. Contanos primero cómo surge Muta, qué es Muta y bueno, y qué has podido lograr. Bueno, bienvenidas primero que nada. Muta es un proyecto de reutilización de plástico no reciclable, plástico tipo 7, que es un gran problema para el medio ambiente porque hay muchísimo. Todos los animales, ahora todas nuestras mascotas comen de las bolsas de alimento de mascotas, entonces se genera una cantidad impresionante de este plástico, que tiene unas características bastante interesantes porque es muy resistente, entonces hace que se puedan hacer un montón de cosas para usar en la vida cotidiana. Nosotros hacemos materas, portamate, bolsos, portamate de yoga, bolsas de playa, un montón de cosas. Uno más lindo que el otro, les puedo contar a ti, Jorge, y a toda la audiencia. ¿Cómo llegaste a este proceso? ¿Cómo fue que descubriste la posibilidad justamente de reutilizar estos elementos? Bueno, esto fue en la pandemia, que en realidad el trabajo, como a muchos, bajó un poco. Tuve la posibilidad de estar en casa. Siempre me interesó la reutilización. Y empecé a coser el plástico. Un día dije, bueno, este material es impresionante, hay que empezar a hacer algo con él. Es un material que no se recicla, que llega a nuestros cursos de agua, que contamina, que demora de 500 a 1000 años en fotodegradarse. Entonces es un problema muy grande. Y empecé a hacer bolsitos, bolsas para las mallas, bolsas para el mate. Y así arranqué y me di cuenta de que era un material súper resistente y bueno. Difícil de trabajar, no funciona como la tela. Pero de a poquito fuimos aprendiendo. Hoy trabajo yo acá en el taller cortando todos los moldes y trabajo con dos costureras, una de Cerro Pelado y otra de La Fortuna. Trabajo lavando el nylon con los chicos de Arcoiris. Y entonces empezamos a hacer una red muy linda y hay una veterinaria que nos junta todas las bolsas. Se armó como una red que estamos trabajando para que el plástico no reciclable se reutilice lo más que podamos. ¿Cómo ha sido la aceptación de la gente y además el taller te ha llevado a diferentes lugares? ¿Cómo ha sido el proceso? La verdad que viene creciendo y tenemos las devoluciones más lindas. Es la gente la que nos llama y dice, mira, ¿por qué no haces esto? Tengo esta idea, te paso este molde, vamos a tratar de hacer esto. La verdad que ha crecido porque la gente ha acompañado desde el principio. Empezamos comprando tela, esa es otra cosa importante, empezamos comprando la tela y ahora trabajamos todo con descartes textiles. Hay una casa de muebles de Pando que se llama Muebles Da Vinci que nos manda todos los descartes de tapicería y esos son todos los que ves acá. Entonces trabajamos no solo con el plástico tipo 7 adentro, que es forro de todos los productos Muta, sino que afuera es todo reutilización de descartes textiles. Así que ya te digo, la devolución de la gente es divina, viene creciendo un montón y la idea es seguir creciendo para que reutilizar más plástico y que haya más trabajo para todos en Maldonado. La idea es impactar localmente lo más que pueda. En las diferentes ferias en las que te has presentado, como es la venta. Divino. La verdad, la última que fuimos fue la Mola Fashion Week, que fue en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que eran todos proyectos en los que apuntaban a la moda sostenible, y fue impresionante. La verdad que vendimos bien, pero además el proyecto se conoció y la gente, la evolución que tiene es impresionante. Porque claro, nosotros lo que tú decías, tratamos de que los productos sean súper prolijos, que tengan divinas terminaciones. Trabajo con dos costureras que la verdad que son unas crack y tienen un oficio impresionante. Y entonces hace que vos agarras un producto muta y te sorprende que es reutilización. Esa es la idea, que pienses que es un producto nuevo, pero está todo usado, hecho con materiales de descarte de otras industrias. Más allá, por ejemplo, uno de los casos nada más, de no tener una matera, encuentra un portamate. Solo el portamate, cuando el mate se utiliza, queda húmedo y le hiciste un portamate especialmente. Sí, sí, sí. Yo soy súper matera, ando con el mate para todos lados, como la mayoría de los uruguayos. Ahora esto de también del COVID, que nos hace no compartir más el mate, también hace que vayamos con el mate a todos lados. Y bueno, y terminar con eso de la bolsita con el nudo, ¿no? Agarrar un portamate que sea lindo, que sea prolijo, que estemos utilizando elementos de descarte y que la cartera no se llene de yerba, el auto no se llene de yerba. Y bueno, fue eso que ha vendido impresionante, la verdad. Novedoso, sí, sin duda que resulta novedoso. Jorge, sí. Cecilia, te escucha. Ah, hola Cecilia, buen día. Hola, buen día. Felicitaciones. Realmente estaba escuchando y me entusiasmo de escuchar simplemente. Me imagino que cuando vea los trabajos me voy a entusiasmar mucho más. Muchísimas gracias. ¿Ustedes qué son? ¿Son una ONG? No, esto es una empresa, una pyme. En realidad es una pyme. Como emprendedora. Bien. Me presenté al programa de ANDO y de oportunidades circulares, que por suerte ganamos. Y ahí tuvimos que armar una empresa y esto es una pyme. ¿Y cuántas personas trabajan contigo ahí? Bueno, en realidad la tienda es una unipersonal, soy yo sola, pero trabajo con dos costureras, una diseñadora y Martín y Pía, que son de el lavadero industrial Alcoiris, que son los encargados de lavar el nylon común. Bien, ¿y el nylon queda bien cuando se cose? Bueno, sí. Porque me hablaba mucho de las costureras. Sí, queda bien cuando se cose. Nosotros tenemos dos formas de trabajar el nylon, con la costura, algunas cosas hacemos con costura, y otras cosas hacemos con termofusión, que son unas máquinas que hacen que el nylon quede pegadito, y algunos materiales, algunos productos hacemos con termofusión. Pero se cose, si no es fácil, el aprendizaje de trabajar el nylon ha costado muchos pinchazos en los dedos, pero sí se cose. Bien, ¿y cómo es la venta? ¿De manera continua, en ferias, promocionándolo por redes sociales? ¿Cómo tenemos el marketing? Sí, tenemos una página que se llama Muta Uy, que está en Instagram y en Facebook, y ahí por ahí Muta es la mayor parte de la comunicación con Muta Uy, solamente con una T sola, con dos T, con dos T, con doble T. Bien. Uy. Ahí está. Y después a través del boca a boca, la verdad que muchísima gente que nos compra le pasa el dato a otra persona y nos conectan y vienen por el taller. La verdad que el taller es un taller de puertas abiertas, que vienen a dar lo que hay y bueno, quieren un regalito y se llevan lo que encuentran. Así que la verdad que estamos vendiendo bastante bien. La idea es seguir. Bien, felicitaciones para ustedes. Realmente. Muchísimas gracias. Muy original todo y muy muy ecológico además. Gracias. Muy bien. Y sin duda van a tener todas las imágenes, Jorge, porque vamos a hacer fotitos a todas estas cositas lindas que ya tiene Cecilia aquí en la mesa y que preparó especialmente para nosotros, justamente para que hoy podamos compartirlas con toda la audiencia. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau.